Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. En fin, espero que mi voz sea audible, llegue al receptor de ondas hercianas o a los ordenadores con la suficiente potencia. Ahora mismo no sé exactamente si en fin, no sé si se me oye ahora mismo. Te encuentras sintonizando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y también se puede sintonizar la emisora en el www.radiocuca.org. Hoy es viernes 20 de abril del año 2012. Va a comenzar sesión continua. Una vez más en directo, ya desde el mes de enero del presente año 2012, emitiendo en directo los viernes a partir de las 11 de la noche. En fin, supongo que se me oirá, espero. Así que, como iba diciendo, vamos a continuar, en este caso, presentando los argumentos que nutrirán la sesión de esta noche. Este programa, en teoría, se tenía que haber emitido hace 15 días, pero por diversas razones no fue el caso, así que lo ofrecemos hoy, lo ofrecemos esta noche de cine. Vamos a dedicar el bloque principal de la sesión de esta noche a un drama pugilístico, Requiem por un campeón, una película preciosa. Yo la verdad que el género en cuestión, yo creo que ha aportado grandes obras maestras, género o subgénero, el género pugilístico en este caso, ha aportado grandes obras maestras al séptimo arte. Funciona perfectamente bien como alegoría de muchas cosas, fundamentalmente de la dura lucha por la supervivencia, por la existencia, ¿no? Es verdad que sí existe un subgénero que podríamos considerar deportivo, dedicado a producir películas sí, bueno, en fin. Buenas noches una vez más. Creo que llevo un pedazo hablando solo, o sea, hablando sin el micrófono funcionando, así que voy a empezar desde el principio porque ha habido aquí un problemilla con los micrófonos. Buenas noches, ante todo, te encuentras sintonizando Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Bueno, se me comunica que básicamente se me oía un poco, pero yo creo que se me oía mal. En fin, empezamos bien. Como iba diciendo, la sesión continua de esta noche va a comenzar presentando un drama pugilístico de título Requiem por un campeón, que, como iba diciendo, el género, subgénero bueno, en este caso, de lo que sería drama pugilístico, que lo que estaba intentando en este instante diferenciarlo de lo que sería las películas propiamente deportivas, que sí que es un género, aunque yo realmente me cuesta, ¿no?, aceptar que el boxeo sea un deporte, y lo desarrollaré más adelante aquí también, entre otras muchas cosas. Tendríamos lo que sería el género deportivo más dedicado a ensalzar la gloria, pues en fin, de un deportista individual casi siempre, a veces también de un equipo deportivo, en fin, de cualquiera de las modalidades que hay, ¿no? Y luego estarían este tipo de dramas pugilísticos donde, aunque podamos encontrar a lo largo del metraje del filme en cuestión combates, que pueden, pues generalmente no son muy numerosos, colocados estratégicamente, ¿no? Generalmente pues podemos empezar con un combate, si acaso continuar hacia la mitad del metraje y bueno, luego, dependiendo de la intensidad dramática, ¿no?, terminar de esa manera, ¿no? El drama pugilístico, como digo, entendido como metáfora de la vida, que es lo que más me interesa a mí, de la lucha por la supervivencia, ¿no?, está siempre relacionada con cosas que en cierta manera se asemejan a lo que sucede al común en su lucha y en su vida diaria. Ese sería un poco mi justificación de por qué me gusta este tipo de películas, aun aborreciendo del boxeo como entre muchas comillas deporte en la vida real. Creo que además ha aportado grandes obras maestras del séptimo arte, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en fin, grandes títulos. Más dura será la caída, por ejemplo. Siempre, muchas veces, el drama pugilístico está relacionado con el cine negro, género magno, que lo fue en su momento. Campeón, con dos versiones, una muy, muy, muy buena de los años 30, con Wallace Verdi, y luego un remake que hizo Franco Zeffirelli, perdón, en los 70, con John Boy y aquel niño Rick Schroeder, que era muy sentimental. Eso hay que reconocerlo, y que fue una película que hasta se puede decir que marcó época. Y en fin, y podríamos seguir con títulos míticos, ¿no?, como Cuerpo y Alma, por ejemplo, de Robert Dawson, con un impresionante John Garfield, en fin, etc. Algunas de ellas sí que desfilarán por sesión continua, porque son grandes títulos de la historia del séptimo arte. Así que comenzaremos con Requiem por un campeón. Una película preciosa, pero al mismo tiempo dura y con mucha moraleja. Y terminaremos con una película, Vacaciones en Roma, que es una de esas obras maestras del séptimo arte, para mí incontestable, de esas joyas de la comedia romántica, de esas películas imperecederas, que siguen pasando los lustros y siguen manteniendo una vigencia pues realmente, se puede decir que asombrosa, porque son películas. Yo siempre digo que lo bueno es lo que perdura, es decir, independientemente de, o perdura por encima del, no le pasa por encima el tiempo, ni tampoco la apabullan las modas. Es decir, uno puede sentir un cierto acercamiento hacia cosas que, bueno, que sabemos que son horteras, que nacen horteras y que mueren rápidamente horteras, pero una cosa es eso y otra cosa es reconocer cuando una obra es maestra, ¿no? Y da igual que sea música, que sea literatura, que sea cine, que sea cualquier expresión artística. Es decir, lo que se convierte en clásico es aquello que perdura, que trasciende, que va más allá y que sigue manteniendo su vigencia, ¿no? Vacaciones en Roma es otro ejemplo, y de vez en cuando exponemos grandes títulos de esa categoría, de ese calibre, películas que además son como, no sé, de estas que te gusta ver con mucha regularidad. Así que más o menos, y básicamente, ese es el menú cinematográfico que presentará Sesión Continua esta noche. We'll be right back. Observando con detenimiento y perspicacia el hecho, podemos comprobar cómo la eterna lucha de clases permanece de alguna manera presente no solo en nuestro día a día, sino en prácticamente cualquier tipo de expresión. Hasta nuestra manera de comportarnos denota nuestra pertenencia a un círculo u a otro. Los desposeídos del planeta siempre han tenido que vender su fuerza de trabajo por un jornal, trabajar sin descanso para ganarse el derecho a vivir. Por desgracia, también lo haremos con el sudor de nuestra frente. Siempre existieron categorías y diversos modos de enfrentarse al desafío. En un ejercicio manifiestamente interesado y reduccionista, los voceros del poder económico dominante configuran un mapa social sin clases. Todos somos trabajadores, declaran. Por lo tanto, domina una sola categoría, la trabajadora, en la cual podemos englobar desde el modesto mozo de almacén o la limpiadora hasta el ingeniero de telecomunicaciones y el abogado laboralista. En fin, cada uno es libre de moldear la realidad a su imagen y semejanza. A la postre, creo que todos, básicamente, hacemos lo mismo. De esta manera justificamos idea y acción. En fin, aún así, semejante afirmación en la que se reconoce una clase, la trabajadora, solo pueden hacer el deseo de justificar situaciones de privilegio. Cierto, es lapidario, hay que ganarse. El derecho a la vida. Pero la batalla será diferente en función de los objetivos a conquistar. Entre el amplio abanico de oportunidades que dice ofrecer nuestro sistema, domina especialmente la iniquidad. Una falsa y perversa idea ha calado. Como existe igualdad de oportunidades, el éxito solo depende de nosotros, de nuestra propia capacidad y esfuerzo. El perdedor será, por lo tanto, ejemplo de indolencia e inutilidad. La inteligencia que dota al ser humano junto a su agudo instinto de supervivencia le llevan precisamente a buscar con ahínco el mejor acomodo. Así que apoyándose en pertrechos propios y privilegios heredados, se trata por todos los medios de escapar del desgraciado destino de la impersonal mula de carga. ¿Somos todos clase trabajadora? Parece que unos más que otros, a tenor del interés o del escaso interés demostrado por algunos en profundizar en la materia. Remitiéndome a mis propias palabras y reflexiones expuestas en una sesión continua emitida a mediados del año 2011, clases sociales hay y grados de servitud también. Este te asignará a tu grupo. Siempre existirán labores desagradables que nadie quiere enfrentar, pero que serán de obligado cumplimiento. Sometido a la soledad del infecto cubil, empapados en el pútrido sudor de la desesperación, imaginamos que algún día la existencia será placentera y el mañana deseado. Patética estampa ante la cruda realidad. La diferencia existe hoy más que nunca, porque el privilegio ya no solo se sustenta en la acumulación, sino en la perspectiva. sin ilusión ni opción, ¿qué sentido adquiere el conjunto? Llegado el fatídico momento, cada cual, desde su posición adquirida, a lo largo de toda una vida, enfrentará la definitiva extinción. Solo nos quedará hacer balance. ¿Qué hemos dejado tras de sí? ¿Habremos conseguido atesorar algún que otro momento trufado de dignidad? ¿Habremos sido capaces de honrar nuestra condición nacida de la iniquidad y quizás también de la propia incapacidad? Thank you. Comenzaremos en plano subjetivo. Todo parece indicar que nos encontramos en un ring de combate. Donde dos hombres conscientemente han decidido destrozarse a golpes. En una reacción inesperada, Montaña ha conseguido colocar un gancho en el mentón de Clay, que le ha arrojado sobre las cuerdas. El viejo profesional no se rinde a pesar de que la sangre de su herida sale a borbotones. El ojo de Rivera está completamente cerrado. Ahora se abraza. Desde la postura visual, el contrincante está sometiendo a duro castigo a su oponente. ¡Cúbrete! ¡Sube esa guardia! ¡Esas manos arriba! Que finalmente cae besando dramáticamente la lona. La contienda ha terminado. El locutor anuncia al ganador. El perdedor consigue levantarse a duras penas. Ayudado por su fiel escudero, se encamina tambaleándose hacia los vestuarios. Acaba de sucumbir ante el campeón de campeones, Cassius Clay. Tiempo después, el púgil será conocido como Mohamed Ali, tras una profunda transformación espiritual. El rostro del boxeador derrotado es todo un poema. Ha sido machacado, casi diría que apisonado. Como te digo, nunca. Ayúdame. ¿Quieres? Gracias, Chris. ¡Vaya un asco de pelea! ¿Qué te ha pasado, campeón? ¿Te has caído? ¡Retírate, abuelo! ¡Ya no puedes ni con los guantes! ¡Estás acabado! ¡Sujétale, Armin, que se te va al suelo! Thank you. tumbado en una camilla prácticamente sin sentido ni resuello, tratan de reanimarle. El matasanos lo examina con atención, poco que hacer. El púgil hace tiempo que traspasó las 3 décadas y media de existencia, y sólo su incomparable fortaleza física le ha permitido aguantar el duro castigo recibido y sobre todo permanecer aún en esta ingrata profesión, si es que se la puede denominar así. Veterano del cuadrilátero, se arrastra pelea tras pelea, todo sea por continuar ganándose la vida. El médico es rotundo, el púgil está acabado, no podrá aguantar ni una pelea más. Tiene la esclerótica del ojo destrozada, en cualquier momento se le podría desprender la retina. Ha llegado la hora de su retirada. Asunto este mal encajado por su manager, Miles Renick. Al que nuestro boxeador, Luis Montaña Rivera, venera como a un padre. No, cierra la puerta y lárgate. Montaña, ¿me oyes? Montaña, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bilbo. Montaña, estás en Nueva York, en la arena de San Christopher. ¡Nueva York! Nueva York. Ven. No puedo correr. De acuerdo, lo sé. Todo acabó. Montaña. ¡Puedo correr! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Doctor! ¡Quieto! ¡Deprisa! ¡Tira la toalla! Todo está bien. Tranquilo. Doctor. ¿Qué pasa? Se recuperará sin duda. Por favor, a la camilla. Arriba. Acuéstenlo. No sabía que Clay es superior. ¿Tanta hambre tiene? ¿A qué viene sobre el hambre? El 50 era el número 5 en el ranking. ¿1950? ¿Cuándo fue eso, Mace? ¿El lunes pasado? Fíjese bien en ese ojo. Acérquese y fíjese. ¿Ve la pupila? ¿Ve los tejidos? Tiene la esclerótica dañada. Me atrevería a asegurar que está al borde de un desprendimiento de retina. 2 o 3 peleas más y podrá ponerle en una esquina a pedir limosna. O tal vez este infeliz no acabe de esa forma. Puede que un día se dé un ligero golpe en la cabeza con una puerta y se desangre. Convénzase, Mace. Yo no pienso tolerarlo. Se acabó. Es el final. ¿Qué quiere decir con que se acabó? Que se acabó. Exactamente lo que recomendaré a la comisión. No le tengo nada preparado. Podrá descansar. Quiero que descanse lo que le quede de vida. ¿Usted qué va a querer? Lleva 17 años en el boxeo. ¿Y porque se le abre una ceja tengo que ponerle a pastar? Ni es una simple herida ni tampoco repentina. Son 17 años de golpes. ¿Cuánto tiempo esperaba que aguantara? Ha hecho una excelente pelea. Ha tenido momentos geniales. Es un profesional. Eso es lo que le ha mantenido vivo. Doctor, ¿quiere acercarme ese amoníaco a ver si responde? Límpiele la herida y avíseme si hay algún cambio en su estado. ¿No tiene a mano una mejor sugerencia? Cómprale un álbum de recuerdos. Quieto, montaña, quieto. No puedo con él. Lo sé, lo sé. Ya sé que puedes con él. Vamos, arriba. Arriba. Tienes que respirar con fuerza, ¿eh? Hazme caso. Ya está. ¿Ya está? Eso es. ¿Te encuentras mejor? ¿Eh? ¿Te encuentras mejor? He perdido. Me duele. Lo siento, Mace. Olvídalo. Ibas muy bien, pero te colocó un golpe de suerte. Sí, eso es. Me tumbó con un golpe de suerte. Claro, montaña. ¿Estás bien? Quita. Deja, voy a andar yo solo. De acuerdo. Montaña. Montaña. Quieto. Tranquilízate. Tranquilízate. Un golpe de suerte. ¿Seguro que estás mejor? Sí. ¿Eh? Vamos a verlo. Estoy bien. Pero me duele el ojo. No, no te lo toques. No te lo toques. Lo tengo morado. Más que eso. Pero yo conozco el remedio ideal. Te das una ducha y como nuevo. Anda. Mace tiene razón. Una ducha te vendrá de perlas. Anda. Vamos. Ocurre algo, ¿verdad, Mace? ¿Qué pasa? Suéltalo. ¿A qué viene esa estupidez? ¿No acabas de ver cómo he perdido a un boxeador? Además de eso. Además de eso, nada, olvídalo. Los hombres de Magrini están fuera. ¡Te he dicho que lo olvides! Todo lo que tengo que hacer es salir en busca de otra promesa. Quizá un peso ligero esta vez. ¿Otro? ¿Pero qué va a ser de él, Mace? Hará lo mismo que tú, convertirse en segundo. Sabes que tiene suerte. Aún tiene el cerebro en una pieza. Es más que mucho. Eso es gracioso. 17 años y tiene suerte porque sale con el cerebro entero. ¡Gran deporte! ¿Deporte? Bromeas. Una cloaca en la que no hay más que basura. Olvi. ¿Quieres traerme la camisa? Bro? Sí, enseguida. Ahora me siento mejor. Pero me duele el ojo. Siéntate. Olvi, ¿cómo me tumbó? Te cazó con un uppercut. ¿Un uppercut? Buen golpe. Ese chico, el cojo de un par de años. Ahora es cosa de fondo. Pero sé que puedo darle una buena. Hey, busca otra pelea. Busca otra pelea con el Mace. Quiero la revancha. Montaña. Escúchame, ¿quieres? Vino el médico. Y dijo que se acabó. No habrá más peleas. ¿Qué quiso decir con eso? Que debe retirarte. ¿Quiere repetirlo? Se acabó, Montaña. Ya no puedes pelear. ¿Por qué? ¿Porque me han noqueado ahora? ¿Es que nunca noquearon a Luis? ¿A Peterson? Nah, es una locura. De acuerdo, una locura. Y puede que yo esté loco, pero es lo que el médico ha dicho. Pégate con la comisión. ¿Es que vas a dar por buena la palabra de un matasano? Está bien. Y tú, Montaña, cálmate y escucha. El médico dijo que si recibes otro golpe en ese ojo, es posible que pierdas la vista. Espera. Tienes la esclerótica dañada. ¿Y qué voy a hacer? Porque un hombre tiene que hacer algo. Claro, ya lo harás. Y a tu gusto. Yo lo único que sé hacer es esto. Llevo con vosotros 17 años haciendo esto. Montaña, ¿por qué no vuelves a casa? A tu casa de Nuevo México y en paz. ¿Pero qué tengo yo allí? No recuerdo a nadie, ni nadie se acordaría de mí. ¿Veis? Quizá pueda bucear en otro estado. Si no pasa la revisión en Nueva York, no pasarás en ninguna otra parte, y tú lo sabes. ¿Veis? Podría bucear en alguno de esos clubs de los pueblos, nada oficial. Enfréntate a la realidad. Ya no puedes pelear. Vamos, quiero salir de aquí. Siento lo de esta noche. Siento haber perdido. No tienes por qué sentirlo. Para mí ha sido el número uno. Y eso cuenta. De modo que no lo sientes. Luis Montaña Rivera ha cumplido más de década y media como púgil profesional, aunque en la mayoría de las ocasiones ha besado la lona. Su resistencia contumaz le ha permitido aguantar estoicamente los duros combates entablados y de esta manera proporcionar violento espectáculo a las encolerizadas masas ávidas de sangre. Siempre acompañado de su manager, Miles Rennick, un espabilado fullero que lleva décadas representando a todo tipo de incautos boxeadores dispuestos a partirse la cara por él. Arnie será el fiel ayudante de Montaña Rivera, un honesto y bien intencionado sustantivo, asistente en los combates, cuida del púgil como si fuera su propio hermano, es cariñoso, comprensivo, conoce a la perfección la profesión. Ha vivido en ella prácticamente toda su existencia. En realidad procede de la misma inmunda cloaca que todos esos desgraciados púgiles, perdedores natos, en una sociedad carente de piedad. Luis Rivera recibió el apodo de Montaña por su inexpugnable fortaleza y su enorme altura. De escaso estilo y casi nula técnica, representa esa clase de hombres pedernales, portento de la naturaleza, que ganaba sus combates por contumaz resistencia. golpea como un martillo pilón hasta terminar derribando a su adversario. Montaña, hijo predilecto de la miseria, tuvo pocas oportunidades de elección. De joven frecuentaba las bandas callejeras. En las calles aprendió a defenderse y pronto destacó en el innoble arte de la pelea. Apenas concluyó la escuela primaria, se puede decir que tiene unos conocimientos básicos de lectura y escritura. Toda la vida existió al abrigo de su manager, que prácticamente dirige todos sus movimientos. La verdad, lo suyo no es pensar, otros lo hacían por él. Se acostumbró a semejante relación. No se le pagaba por crear, solo era mula de carga, como tantos obreros a los que se les coloca el fardo en el lomo y se les arrea sin ni siquiera comunicarles a dónde les envían. Patético destino, reservado siempre al más desfavorecido, convertido en objeto de uso y explote. El interés solo pervivirá en función de la plusvalía a extraer. Tras 17 años recibiendo golpes, la carrera de Luis Montaña Rivera ha llegado a su fin. ¿Qué hacer ahora? Apenas tiene 37 años y ya aparenta un anciano destruido por la vida y el trabajo. Su rostro denota los años de sufrimiento. Aún le queda mucha labor que ejercer. El boxeo solo fue un trabajo alimenticio. Ahora debe continuar ganándose el derecho a vivir. Acompañado de su fiel escudero Army, recorrerá el pavimento en busca de ocupación. El cuadrilátero no fue una actividad especialmente lucrativa. El luchador debe procurar mantenerse en todo momento en perfecta forma. Ese será su principal cometido. El manager le procurará el suficiente trabajo, aunque éste no siempre abundará. Podríamos, por lo tanto, hablar de una labor fija pero discontinua. Resulta curioso comprobar cómo a los 37 años tampoco será fácil acceder a una nueva ocupación, bien escaso y preciado. ¿Por qué se le niega la posibilidad a los hombres y mujeres de ganarse honradamente la vida? Cada día representa un reto por la supervivencia. Peleamos de alguna manera en el cuadrilátero de la existencia. El trabajador en activo lo hace para intentar seguir siendo necesario, aunque en el fondo sabe que nadie es realmente importante. Es pieza de un gigantesco engranaje, sustituible en cualquier momento. Puede que en alguna época, quizá no tan lejana, se ponderó la labor realizada con mimo y profesionalidad. No sé si se podría incluso hablar de respetabilidad. Hoy al obrero manual sin cualificación se le trata como ganado amaestrado, un tonto al que se le niega cualquier tipo de iniciativa, mientras que al parado se le convierte en perfecta coartada para profundizar en el desafuero. Montaña Rivera lo tiene crudo. Pretende encontrar trabajo. No tiene estudios ni cualificación profesional alguna. Una vez más, la poderosa maquinaria actúa como enorme apisonadora. No somos nada, no somos nadie. Reducidos a la mínima expresión, humillados hasta el extremo, tratamos de encontrar un hueco donde acomodarnos. Los sueños y ambiciones hace tiempo que se esfumaron. El desagüe se los llevó mientras pensábamos que aún teníamos derecho a ello. Así es la vida. Pasa mientras crees que las cosas mejorarán, como si existiera algún tipo de poderosa fuerza natural que de manera lógica pone cada cosa en su lugar y le da a cada uno lo que se merece. Pero no es así. Cada instante representa una decisión, aunque sea inconsciente, totalmente condicionada. Un aciago día reaccionas para descubrir que el tiempo se ha consumido ante tus narices, mientras esperabas que llegara el autobús, porque ese era tu viaje. La rutina puede llegar a convertirse en espantosa prisión. La vida termina por representar una dura batalla contra la enajenación. No perder la cordura será la principal misión. Triste y desesperanzador destino el del humano. En fin, podrá reciclarse profesionalmente un boxeador casi cuarentón y medio sonado. Olsen. Señor Olsen. Albie. Montaña, ¿dónde vas? Yo me largo de aquí. ¿Cómo que te largas? Estoy cansado. Siéntate. Esperaremos el tiempo que haya que esperar. La hay otra que esperar. Semana estuvimos en un montón de sitios y nada. Este es diferente, Montaña. ¿A qué preguntas que no sé qué poner? Si no sabes qué poner en esas preguntas, no las contestes. No pasa nada. Nada. Invito una cerveza. No, tienes que esperar. ¿Eh? Ese eres tú. ¿Te das cuenta? Señor Ven. Rivera. Sí, aquí está. Por favor, despacho 3. Despacho 3. Vamos. No, ni hablar, yo no. Tú solo, venga. Entra. Venga, entra. Entra. Perdone, me dijeron. Por favor, siéntese. Le atenderé enseguida. Le digo que no tenía por qué despedirme. Ese lunes entré en la oficina de ese hombre y no eran ni las 8:30 de la mañana. Le lamento mucho lo ocurrido, señor McNulty. Pero nuestra labor es ocuparnos de aquellos que carecen de empleo. Y no de los despidos improcedentes. Yo también tengo mis derechos, ¿sabe? Voy a ver qué opina su superior de su competencia. Oh, ¿me permite el formulario, por favor? Sí. Gracias. Luis Rivera, edad 37 años, lugar de nacimiento, Nuevo México. Los datos sobre su educación los ha dejado en blanco, señor Rivera. Por educación se entiende escuela. Eso es. Sexto grado. Sexto grado. ¿Y luego lo dejó? ¿Fue así? Sí. Ahora, ¿cuál fue su último empleo? Pues, tampoco ha contestado usted, señor Rivera. No. ¿Cuál fue su último empleo? Durante los últimos 17 años, lo único que yo he hecho ha sido pelear. Ya sabe, el ring, el cuadrilátero. ¿Es usted boxeador? Boxeador, sí. ¿Boxeador profesional? Sí, eso es. Oh, una profesión muy interesante, señor Rivera. Bueno, algo... Disculpe. Claro. Dígame. Ah, hola, Katy. Sí, puedes hablar. No. Yo creo que es un chico encantador. No conmigo, Katy. Como un perfecto caballero. Pasé una noche muy agradable. Katy, ahora estoy ocupada. ¿Qué? No te he entendido bien. Ah, claro. Inténtalo tú. Luego te llamaré. Adiós. Lo siento. Bien, veamos. Estábamos... con lo del último empleo. Ah, sí, usted es boxeador. Ah, sí, sí. Va a ser muy difícil encontrarle un trabajo relacionado con ese medio. Bueno, yo necesito trabajar, así que coja cualquier cosa. Lavar platos, de guardaespaldas, tal vez. Aunque sea por horas. Pero aquí tomamos muy en cuenta su pasado, su experiencia. ¿Y qué se me exige que sepa, además de pelear? Es... como esa pregunta. ¿Por qué dejó usted su último empleo? ¿Qué es lo que debo contestar? El médico dijo que se acabó. Él me vio los ojos. Usted no puede verlo, pero él dijo que una o dos peleas más y podía quedarme ciego. Entiendo. No se preocupe, si fue un golpe de mala suerte. Nada más. En 1952 fui el número 5. No la engaño, es verdad que estuve clasificado como el número 5. Y no vaya a creer que fue un año fácil. Estaban Marciano o Alcody Charles, que todavía da que hacer, pero a mí me clasificaron con el número 5. Y Mace, que sabe de esto, dijo que quizá con un poco de experiencia yo... ¿Mace? ¿Quién es Mace, señor Rivera? Mace, mi manager. ¿Y cómo le he respondido? No es justo que después de ocuparse de mí 17 años, yo de repente le deje en la estacada. No es justo. Perdóneme. Siento haberme puesto así, pero algunas veces... usted debería echarme. Lo siento. No importa. Señor Rivera, ya tengo anotada su dirección. Le avisaré en cuanto se presente. Sí, claro, sí, seguro. Señor Rivera, después de la guerra yo decidí trabajar con veteranos incapacitados. Siga. Bueno, usted se sorprendería si supiera la gran cantidad de puestos que nos ofrecieron para... Sí, para lisiados y hombres así, ¿no es eso? No, no me refería a eso. Me refería a personas con problemas muy especiales. Mire, yo no tengo ningún tipo de problema. Quizá para usted no sea más que es un hombre ignorante y brusco. Pero en los grandes pesos yo fui casi campeón del mundo. ¿Por qué no lo escribe en ese papel? Montaña también fue eso. Montaña Rivera casi llegó a ser campeón del mundo de los pesos pesados. En cuanto a ese trabajo de asesor, ¿sabe? En la oficina de empleo, Montaña conocerá a Grace, una simpática fémina que parece receptiva a su particular problemática. De manera sincera, desea ayudar a este desgraciado, convertido en desecho por una sociedad depredativa. Nuestro largometraje de referencia lleva por título Requiem por un campeón, acertado epitafio para presentar esta trágica y patética historia, cuya fecha de estreno comercial se sitúa en 1962, rodada en un magnífico blanco y negro. Tras la colorista década de los 50, con la llegada de los 60, algunos realizadores regresaron al blanco y negro, convertido de aquella en referencia sintomáticamente artística. La película podría perfectamente encuadrarse en el subgénero pugilístico, casi siempre relacionado con el magno género negro. De ahí la importancia de la fotografía como un elemento narrativo más que aporta forma y dota el fondo. Sobresale siempre el tono fatalista que acompaña al motivo. En alguna ocasión me he expresado sobre el motivo en cuestión. Diría que detesto el boxeo en la vida real. Llamarlo deporte denigra la práctica. Dos hombres destrozándose la cara para deleite popular no puede considerarse tampoco arte ni cultura. La violencia no es un espectáculo, solo soportable en la ficción. Así que reconociendo mi aversión hacia la mal llamada práctica deportiva, siento especial predilección por los bautizados como drama pugilísticos. A la postre, por la parte alegórica que representan, porque así es la vida, un cuadrilátero de combate. Los golpes recibidos son los obstáculos a superar. Algunos no aguantan el envite y sucumben en dramático caos. La existencia es competencia. Pero también el boxeo refleja el peor rostro de la corrupción, los combates amañados, la dignidad vendida o alquilada por unas míseras monedas. Una corrupción que se emparenta con la institucional. Las mafias que controlan el negocio, retrato de un mundo sórdido, sin honor ni moral. Y en medio de todo, el púgil, es decir, el hombre en genérico, rodeado de podredumbre. Una quimera salir limpio de todo esto. Montaña Rivera simboliza la imposibilidad de escapar del gueto asignado. Trágico destino. El ambiente vuelve a condicionar. La tragedia de Montaña Rivera será despertar del letargo para descubrir que nunca será aceptado más allá del círculo reservado. Poderosa metáfora del cotidiano que marca y estigmatiza. Montaña no es solo un perdedor, él encarna la tragedia vital que salpica sin descanso al ser humano, empequeñecido hasta la mínima expresión, ante la inmensidad de un mundo circundante, imposible de controlar o mínimamente entender. Nos pasamos la existencia soñando con quimeras que en el fondo sabemos que serán inconquistables. Es cruel, sarcástico, pero verídico. Engañados a través del mito del sueño americano, esperamos la oportunidad. Sin embargo, los papeles ya estaban asignados de antemano. Darse cuenta a tiempo no será tanto una frustración como la resignación de la aceptación del destino. Despertar del embrutecedor letargo. La pesadilla no ha hecho más que comenzar. Esa será la tragedia que deberá asimilar Montaña Rivera, incapaz de encontrar acomodo ante el abismo presentado tras su retirada de los cuadriláteros, la historia se repite sin descanso. El curtido obrero comprueba cómo tras lustros de diligente labor la sociedad le da la espalda, un problema de difícil solución cuyos peores estragos están por llegar. Hoy comprobamos cómo sustantivos sanos y muy capacitados son apartados de manera prematura del mercado laboral. Alcanzada a cierta edad, el trabajador se vuelve en rémora porque su valor solo es accesorio, semejante a una vetusta maquinaria que se vuelve obsoleta y debe ser sustituida, supuestamente para continuar siendo competitivos. Nunca se ha conocido mayor deshumanización. Luis Montaña Rivera solo encontrará cierta paz y sosiego en un garito de mala muerte, convertido en lugar de reunión de viejas glorias del cuadrilátero. Se pasan las tardes bebiendo cerveza y rememorando antiguas batallas y epopélicos combates. Iniciará relación amistosa con la empleada de la oficina de empleo. Desde el principio advertimos que esta nace ya sin futuro. Ella es culta, educada, diría que refinada. Él apenas consigue construir una frase completa con cierta coherencia. Es brusco y de escasos modales, aunque respetuoso. En realidad es un bonachón, un niño atrapado en el corpachón de un peso pesado. Requiem por un campeón representa un magnífico largometraje cuyo final, que no desvelaré, será lapidario, patético, embrutecedor. No sé si sorprendente o precisamente todo lo contrario. Hablamos de una película apoyada casi por completo en la interpretación del actor de origen mexicano Anthony Quinn. Todo un mito de la interpretación, de carrera artística casi infinita y de registro ilimitado. Su corpulento físico encaja como un guante con el personaje Luis Montaña Rivera. Anthony Quinn falleció hace ahora más de una década. Trabajó delante de la cámara hasta el último día. Representa al actor vitalista que transmite deseos de existir. Es uno de los grandes que abarcó prácticamente a todos los géneros y que compartió con todos los maestros. Aún recuerdo con cierta nostalgia su participación en el clásico Murieron con las botas puestas, producción del año 1942. Aquí interpretaba al Piel Roja, Caballo Loco, el indio que derrotó al general Custer en la batalla de Little Big Horn. De físico imponente, representa el modelo de la sana mezcla interétnica. Siempre gustaba recordar su nacimiento en el mismo campo de batalla que acompañaba a la Revolución Mexicana. Sus progenitores se habían embarcado con Pancho Villa. Su actividad prolífica le llevó también al cine español. Parecía necesitar rodar sin descanso. Por ello su acervo sería prácticamente incalculable por el número de producciones atesoradas. En Requiem por un campeón se verá flanqueado por un grupo de actores de primer orden, empezando por la actriz Julie Harris, aquí encarnando a la empleada de la oficina de empleo, Grace. Julie, más ligada al teatro, se reconoce mejor en papeles de mujer delicada y un tanto compleja. Hace unas semanas la veíamos en Al Este del Edén, nuestra referencia fílmica de aquella sesión. Nunca llegó a ser una estrella, simplemente era una gran actriz. El mítico Mickey Rooney será el fiel escudero del púgil Montaña. Rooney había empezado su carrera artística como niño prodigio, asociado a Judy Garland. Sufrió como ella el despotismo de los estudios cinematográficos. Las drogas asolaron, junto a la labor, una niñez devorada por la obligación, el espectáculo, ante todo. Mickey Rooney, el año de rodaje de Requiem por un campeón, contaba con 42 años de existencia. Sin embargo, aparece demasiado avejentado, ciertamente destruido. De bajita estatura, su físico condicionó enormemente su carrera. A día de hoy sigue ligado al cinematógrafo a sus 91 años. Tras el manager de Luis Montaña Rivera encontramos el voluminoso físico del actor Jackie Gleason, muy popular por la televisión norteamericana. En el cine siempre le recordaremos por interpretar al gordo de Minnesota en el clásico El Buscavidas, rodada justo un año antes de Requiem por un campeón. Amigo de los excesos, a su abundante sobrepeso se le unía una importante afición al alcohol. Todo ello en su conjunto le llevaron a la tumba a la edad de 71 años. Tras la cámara como máximo responsable de Requiem por un campeón, encontramos al realizador Ralph Nelson, ejemplo del artesano al servicio de un producto de estudio. Entre los numerosos títulos que jalonan su carrera, me gustaría destacar tres western que en su momento alimentaron pasión cinéfila y rellenaron bonitas tardes de sábado de la ya lejana infancia: caso de Duelo en Diablo, Soldado Azul y Una pistola al amanecer. Siempre me gusta recordar con cierta regularidad a estos empleados del mundo del cine, menos reconocidos que otros, considerados con todo merecimiento maestros, pero que también a su manera hicieron historia del cine. En este caso, y tras una larga carrera en la televisión, Ralph Nelson debutaba tras la cámara en el largometraje cinematográfico de referencia Requiem por un campeón, posiblemente su particular obra maestra. Un ex púgil forzado a la retirada trata de encajar en una flamante existencia. El mundo puede llegar a ser un lugar cruel. A veces resulta muy difícil escapar del estigma, traspasar la barrera impuesta por los condicionantes sociales. El circundante te asigna un rol y te ubica en una esquina, y hay de aquel que pretenda huir del destino predispuesto, se encontrará con una contundente respuesta: la marginación. cuanto a ese trabajo. Bajo de asesor, ¿sabe? Eso es para chicos guapos con jersey blanco. Casi no sé hablar. Bueno, lo más seguro es que hiciera el ridículo. De todas formas, ya tengo un trabajo. ¿En serio? Es maravilloso. Voy a ser luchador. ¿Luchador? Sí. Yo me pondré un traje indio y unas noches ganaré y otras perderé. Es lo mismo. Es igual que en las películas, los buenos contra los malos. ¿Es eso lo que quiere ser, un luchador? Nunca pensé que acabaría así. ¿Y le da vergüenza? Entonces, Montaña, ¿por qué lo hace? Tengo que hacerlo por Mace. Por Mace. Cualquier cosa por Mace. Lo tiene en un altar. Durante 17 años, el tal Mace ha sido para Montaña Rivera su dios particular. Y ahora le va a arrancar la piel pedazo a pedazo hasta que lo mate. Usted no conoce a Mace como le conozco yo. Hace mucho tiempo en Scranton peleé con Marciano cuando estaba en la cumbre, ¿comprende? Era muy duro, así que me vapuleó. Para luego acabar noqueándome. Pero cuando me llevaban en camilla al hospital, miré arriba. Y allí estaba Mace. Y llorando por mí. ¿No me ha oído? Mace llorando por mí. Y a cambio usted haría cualquier cosa por él. ¿Y por qué le parece mal? Luchar es como boxear, solo que con diferentes reglas. Montaña, ¿por qué no quiere verse como le veo yo? Míreme bien. Soy muy feo. Eso no es cierto. ¿Entonces soy guapo? Estas son cicatrices, no son medallas. ¿Y sabe por qué hablo de esta forma? Porque me han machacado con millones de golpes. Pero sabe, por un segundo, usted me ha hecho creer que yo era diferente. Montaña. Yo quiero que crea que puede ser diferente. De alguna manera podríamos llegar a considerar la relación entablada entre Montaña Rivera y su manager como la que se establece esa especie de relación de dependencia que se establece entre el chulo y la prostituta. Es decir, en fin, es una situación terriblemente dramática, porque ese sería otro punto de vista que podríamos extraer del visionado de Requiem por un campeón de este magnífico largometraje, producción del año 62, rodado en ese magnífico, también blanco y negro. Una historia trágica, una historia, se puede decir, que fatal, y que puede entroncar directamente con la situación de millones de personas abocadas a hacer lo que no desean en muchas ocasiones para simple y llanamente ganarse el derecho a existir, a vivir, en fin. Concluiremos la sesión de esta noche recordando una película, una pequeña joya del séptimo arte, Vacaciones en Roma, una producción que fecha su año de estreno en 1953, la década prodigiosa del cinematógrafo, ejemplo de cómo el cine puede ser entretenido, fantástico y artístico. Solo la confluencia de una serie de talentos sin par pudo llevar a semejante prodigio. Rodado en un glorioso blanco y negro, poco tiempo antes de estrenarse la primera película rodada en el flamante formato CinemaScope, así que el mismo año de la llegada a la pantalla grande de La túnica sagrada, hacía lo mismo un título que ya ha pasado a la historia. De esta manera ofrecemos a los radioyentes la posibilidad de pasar un inolvidable día de asueto y aventura en Roma, la ciudad eterna. El marco será ideal para relatar una bonita historia de amor, aunque trufada de amargura. La princesa Ana acaba de llegar a la capital italiana tras una larga gira diplomática por todo el continente europeo. Alojada en el mejor hotel de la ciudad, espera que sus fieles escuderos le preparen el itinerario trazado y le comuniquen el protocolo de actuación. Es un viaje más, representando a su propio estado. Ella es la heredera del trono ostentado por sus progenitores. En realidad, Ana apenas es una chiquilla que ha alcanzado la mayoría de edad, inexperta en todo lo relativo a la vida mundana, siempre criada, rodeada de sirvientes y doncellas particulares. Vive en su prisión de oro y diamantes, pero al fin y al cabo un confinamiento que parece no deseado. Su existencia permanece sometida a los intereses de Estado, pero ella ansía realizar idénticas actividades que cualquier jovencita de su misma edad. Jamás ha conocido varón y sabe que tarde o temprano será emparejada con algún miembro de la Casa Real Europea. Acepta resignada su destino, responsabilidad y obligación, y ella no quita para que sueñe con huir, aunque sea momentáneamente, de semejante rutina. Detesto este camisón. Detesto todos mis camisones y detesto toda mi ropa interior. Alteza, pero si tenéis una ropa preciosa. Sí, pero no tengo 200 años. ¿Por qué no puedo dormir en pijama? ¿En pijama? Oh. Solo la parte de arriba. Condesa, ¿sabías que hay personas que duermen sin ponerse nada absolutamente? No, no lo sabía. Prefiero no saber ciertas cosas. Escucha. ¡Y sin zapatillas! Os ruego que os pongáis las zapatillas y que os apartéis de la ventana. La leche y las galletas. Me cuidas igual que si fuera una niña. Después de tomar esto, debéis dormir. Estoy demasiado cansada. No podré dormir. Os voy a leer el plan que tenéis para mañana. O si queréis el programa de mañana, como prefiráis. A las 8:30, desayuno con el embajador. A las 9 os dirigiréis a la fábrica de automóviles Polinari, donde os ofrecerán un coche. Gracias. El cual no aceptaréis. No, gracias. A las 10:30, inspección en una organización agrícola donde os ofrecerán como presente un olivo. No, gracias. El cual deberéis aceptar. Gracias. A continuación, a las 10:55, visita a un nuevo orfanato. Colocación de la primera piedra. El mismo discurso que el lunes pasado. Relaciones comerciales. Sí. ¿Para los huérfanos? No, claro que no, el otro. Juventud y progreso. Eso es. 11:45 vendréis a descansar. No, aquí hay un error. 11:45, conferencia de prensa. Dulzura y recato. A la 1, almuerzo con el ministro de Asuntos Exteriores. Os pondréis el vestido de encaje blanco y llevaréis un ramo de pequeños claveles rojos. A las 3:05, descubrimiento de una lápida. Gracias. A las 4, revista a la Guardia Especial del Cuerpo de Carabinieri. No, gracias. A las 4:45, regresaréis aquí y os pondréis el uniforme. Ha sido un placer. A la comisión. Pero... afortunadamente no se ha derramado ni una gota. No me importa si se ha derramado o no. Alteza, ¿no os sentís bien? Iré a avisar al doctor Bonacoven. No quiero ver al doctor Bonacoven. Déjame morir en paz. No digáis esas cosas. Déjame. Déjame. Debéis dominar esos nervios, Alteza. No quiero, no quiero. Alteza. Voy a avisar al doctor. Es inútil. Habré muerto antes de que él llegue. ¿Está dormida? Sufrió una crisis hace 3 minutos, doctor. Alteza, ¿estáis durmiendo? No. Solo molestaré a vuestra Alteza un momento. Estoy avergonzada, doctor Bonacoven. De pronto empecé a llorar. Llorar es una cosa perfectamente normal. Es de suma importancia que esté tranquila para la conferencia de prensa de mañana. No se preocupe, doctor. Me calmaré y descansaré. Saludaré, sonreiré y fomentaré las relaciones comerciales y... Otra vez. Dele usted algo, por favor. No. Descubra su brazo, condesa. Vamos. ¿Qué es eso? Para haceros dormir y tranquilizaros, vuestra Alteza se sentirá mejor. Es una nueva droga completamente inofensiva. Ya está. No noto nada extraño. Tened paciencia. Hay que esperar. Pronto notaréis los efectos. Ahora procurad dormir. Lo intentaré. ¿Puedo tener la luz encendida? Por supuesto. Lo mejor es que hagáis durante un rato todo lo que se os antoje. Gracias, doctor. ¡Oh! ¡El general! ¡Pronto, doctor! ¡Oh! Me encuentro perfectamente. Buenas noches, Alteza. Que durmáis bien. Buenas noches, doctor. Thank you. Una noche, cuando todos ya permanecían acostados en sus respectivos aposentos, la princesita decidió escapar de su prisión. Abandonó el hotel a hurtadillas. Amparada en la tiniebla, inició una aventura que jamás olvidará. En el exterior le espera el bullicio nocturno de una ciudad como Roma, paradigma del enclave turístico. Poco acostumbrada a trasnochar, caerá rendida en plena calle hasta que sea encontrada por Joe Bradley, un periodista norteamericano que regresaba a casa tras una de sus interminables juergas. Bradley trabaja en prensa escrita, cubriendo noticias de sociedad. Precisamente al día siguiente debería asistir a la rueda de prensa que también debería ofrecer la princesa Ana, la que ahora yace dormida en plena calle. Joe Bradley no será precisamente un dechado de virtudes. Bebe a raudales, alterna demasiado y apuesta mucho. Su norma es acudir impuntual a su puesto de trabajo en la redacción del periódico. Ejemplo de buscavidas, siempre al acecho de una buena oportunidad. Su encuentro casual con la princesa Ana, la heredera del trono de su país de nacimiento, se convertirá muy pronto en un posible y muy lucrativo negocio. De momento no conoce la identidad de la fémina que acaba de encontrar durmiendo en la vía pública. En fin, pasarán juntos una casta noche. Él dormirá en la cama como corresponde, ella encogida en el sofá del minúsculo apartamento, morada alquilada por el periodista. Como no podía ser de otra manera, va bastante atrasado en el pago de las correspondientes mensualidades. Al día siguiente, tras la agitada velada, el periodista volverá a cumplir con su contumaz impuntualidad. Descubrirá que la princesa ha cancelado la rueda de prensa prevista. Desconoce que ésta aún duerme en su vivienda. Ana se cancela la conferencia de prensa. Hola, Joe. Hola. Buenos días, Joe. Buenos días. El señor Hennessy ha preguntado por ti. Gracias. Adelante. ¿Ha preguntado por mí? Acaba usted de llegar, ¿eh? ¿Quién, yo? He de recordarle que en esta redacción se empieza a trabajar a las 8:30 y usted... He estado trabajando hasta ahora. ¿Qué ha estado usted haciendo? La entrevista con la princesa a las 11:45. ¿Quiere decir que ha celebrado esa entrevista? Claro, por eso he llegado a esta hora. Bien, bien, bien. Le ruego que me disculpe. Disculpado. ¿Ha hecho usted un buen trabajo? No tiene importancia. Dígame, ¿contestó ella todas las preguntas de la lista? Pues claro que sí. La tengo por aquí. ¿Dónde la habremos? Es igual, no hace falta que se moleste. Tengo una copia. ¿Cuál ha sido la opinión de su Alteza ante la idea de una federación europea? La ha considerado estupenda. Oh, ¿sí? Sí, bueno, ella cree que surtiría dos efectos. ¿Dos? Sí, el directo y el indirecto. Vaya, es sorprendente. Naturalmente, ella opina que el indirecto no sería tan directo como el directo. Por lo menos al principio. Ya, ya. Es claro que después... Claro. Nunca se sabe. Bien, bien, bien. Esa es una aguda observación. Son sorprendentes esas jóvenes princesas. Tienen mucho más en la cabeza de lo que creemos. Y dígame, ¿qué opina su Alteza sobre la amistad entre las naciones? Juventud. ¿Ah? Dijo que la juventud es la que ha de trazar el camino hacia un mundo mejor. Muy original. ¿Qué indumentaria ha exhibido? ¿Quiere decir que cómo vestía? Pues sí, a eso me refiero. ¿Qué le pasa? ¿Está sofocado? ¿Tiene calor? No, no, he venido tan deprisa. Que... Es natural, con una información tan interesante. ¿Ha dicho que llevaba un vestido gris? No, no he dicho eso. ¿Ella suele vestir de gris? Bueno, sí, era un gris de un tono especial. Oh, creo que conozco ese vestido. Tiene unos adornos dorados en el cuello. Justo, justo. No sabía sí. cómo describirlo, pero ese es. Todo lo contrario, lo ha descrito muy bien. Sobre todo, habida cuenta de que la princesa se sintió indispuesta a las 3 de la madrugada, que está en cama con fiebre y que todos los actos oficiales previstos para hoy han sido cancelados. ¿Cancelados? Sí, señor Bradley. Cancelados. Desde luego es un poco difícil de tragar. Teniendo en cuenta que usted acaba de dejarla, sí. Pero aquí está, señor Bradley, en la primera página de todos los periódicos de Roma. Está bien, me quedé dormido, eso le puede pasar a cualquiera. Si alguna vez se levantara usted a tiempo de leer el periódico de la mañana, podría leer en sus páginas algunas noticias de interés general que le preservarían en el futuro de tener que improvisar mentiras tan estúpidas y tan complicadas como la que acaba de contarme. Si yo fuera usted, buscaría otra clase de trabajo. ¿Por qué no vende colchones? ¿Es esta la princesa? Sí, señor Bradley, esta es la princesa. No es la Lolo Brígida, ni la Pampanini, ni Sofía Loren. Fíjese bien en ella, por si tiene que entrevistarla algún otro día. ¿Estoy despedido? No, no está despedido. Cuando quiera despedirle, no tendrá que preguntármelo. Seré yo quien se lo diga. Está como una cabra. Giovanni, soy Joe Bradley. Escúcheme con atención. Suba ahora mismo a mi piso y mire a ver si allí hay alguien durmiendo. Ah, sí, señor Joe. Ya voy. Súbito, súbito. Aspetti. ¿Señores Joe? Sí, sí, dígame, ¿ha visto a alguien? ¡Belísima! Oh, oh, Giovanni, es usted un ángel, y ahora escuche. Diga, señores Joe. ¿Un fusil? ¡Mas no! Sí, un fusil, una pistola, lo que sea, pero que nadie entre en mi casa y sobre todo que ella no salga, ¿capito? De acuerdo. ¿Aún está aquí? ¿Cuánto me pagaría usted por una entrevista de verdad? ¿Con quién? ¿Con su Alteza Real? No me refiero a la Lollobrigida, ni a la Pampanini, ni a la Loren. ¿Cuánto? ¿Qué intenta hacer? No es fácil conseguir una... No sé, pero si lo consigo, ¿cuánto me pagará? Una simple charla política puede valer 250. Su opinión acerca de la moda tendría más valor. Tal vez 1000. ¿Dólares? Dólares. ¿Y si le pregunto su opinión sobre todo lo preguntable? ¿Eh? Los privados y secretos anhelos de la princesa. Sus deseos más íntimos serán revelados a este humilde corresponsal en una entrevista exclusiva y privada. No le interesa, ¿eh? Me lo figuraba. Acérquese, Bradley. ¿Y en el aspecto amoroso qué? En todos los aspectos que quiera. ¿Con fotografías? ¿Con fotografías cuánto? Un reportaje completo de esas características le supondría 5 billetes de los grandes. Pero dígame, señor Bradley, aunque no sé si voy a creerle, ¿de qué medio se valdrá para conseguir esa fantástica entrevista? Entrando en la habitación de la princesa disfrazado de termómetro. ¿Ha dicho usted 5 de los grandes? Dejémoslo bien sentado. ¿Ya sabe que Su Alteza Real está en cama y que sale para Atenas mañana? Sí. Me gustaría hacer una apuesta particular con usted. $500 a que no consigue realizar esa entrevista. ¿Qué mira en el periódico? Quería saber qué hora es. ¿Qué? El día que es. Trato hecho. Dejémoslo bien sentado. Ahora ya me debía usted $500. Cuando pierda la apuesta, me deberá 1000. Prácticamente pasará usted a ser de mi propiedad. Hace 2 años que prácticamente soy de su propiedad. Pero eso ya se acabó. Voy a ganar esa apuesta. Sí. Y cuando tenga el dinero, me compraré un pasaje de vuelta para Nueva York. Siga, siga. Me divierte oír sus fantasías. Y cuando esté en un buen periódico, disfrutaré pensando en que está usted aquí aburrido sin tener a nadie a quien poder abroncar. Adiós, iluso. Muy pronto, Joy Bradley comprobará que la foto de la princesa publicada en los rotativos de esa mañana corresponden al físico de la muchacha que había recogido la noche anterior y que ahora yace en su apartamento. El espabilado periodista, descubriendo el filón, poder entrevistar en exclusiva y conocer de cerca a la princesa Ana al natural, en fin, no desaprovechará tan magnífica oportunidad. Desde un principio ella no debe saber nada del negocio. Él simplemente se comportará como un improvisado anfitrión. Pasarán juntos un encantador día. Ella, por su parte, piensa mantener su anonimato. Su inocencia le lleva a creer que su identidad pasará desapercibida para el norteamericano. $5,000 están en juego para el endeudado Joe Bradley, la solución a sus problemas financieros. Así que nos encontramos a 2 peculiares personajes dispuestos a llevar adelante una farsa para consumar sus propósitos. Ella es Ana, heredera del trono de su país de origen. Solo quiere pasar un día de asueto y felicidad como cualquier ser humano. Él es Joe Bradley, un interesado periodista que ha sabido reconocer a la princesa y que aprovechará la situación para ganarse un suculento sobresueldo. A partir de aquí realizaremos un maravilloso tour por Roma. Visitaremos la Fontana de Trevi, el Coliseo, la Boca de la Verdad, los cafés, las terrazas, el bullicio, la verbena y finalmente el amor. Una flamante pasión que sabemos desde el principio está condenada al fracaso. Nuestra aventura será maravillosa. Viviremos situaciones de ensueño. Pero todo lo que empieza debe siempre terminar. Ana no podrá dar esquinazo de manera indefinida al servicio secreto de su país que la busca con ahínco. Reconoce su obligación. Tarde o temprano debe regresar y continuar con sus protocolarias actividades. Joe Bradley comenzó la relación por interés. Para ello embarcará en la farsa a su amigo de juergas y correrías, Irving Radovich, fotógrafo, que será el encargado de ir disimuladamente retratando a la princesa en las diversas situaciones en las que se verá involucrada a lo largo del día. Finiquitada la jornada, cada uno regresará a su rutina. De nuevo comprobamos cómo la obligación parece reñida con la felicidad. Ella parece destinada a no alcanzarla. No se trata de compadecernos de la princesita atrapada y confinada en su particular prisión de oro y diamantes, sino de reconocer la realidad. Parece como si cada elemento que compone la sociedad se verá obligado a permanecer anclado al destino prefijado. No parece, a tenor de la experiencia acumulada, el acervo atesorado y el testimonio recogido, que el ser humano pueda permitirse el lujo de ser realmente libre. Cada uno debe aceptar la obligación y su pertinente sacrificio para que el curso de los acontecimientos continúe. No debemos olvidar que la injusticia es la que domina el conjunto, pero la existencia en sociedad solo parece ser posible en base a nuestra capacidad de renuncia. Por lo tanto, la felicidad es pura quimera. Y en tal caso esta, la felicidad, se basa en momentos puntuales, como por ejemplo los vividos por la princesa Ana y el periodista Joe Bradley en ese inolvidable día en Roma. En fin, nada dura para siempre Efímera es la existencia del humano y limitada su capacidad. Ese podría ser una, o esta podría ser una breve reflexión suscitada por el visionado de nuestro largometraje de referencia, Vacaciones en Roma, una rotunda obra maestra de la comedia romántica. La película fecha su año de estreno en 1953, época aún dorada de Hollywood desde el punto de vista creativo y artístico. Su visionado representa toda una delicia. A día de hoy la comedia romántica se encuentra en épocas bajas, historias bobas para un público que se conforma con muy poco. Santaño podríamos encontrar bajo el maravilloso envoltorio referencias subliminales a la eterna lucha de clases o profundas reflexiones existenciales. A día de hoy el género se ha convertido en un videoclip de las excentricidades del hombre y mujer modernos, que simplemente buscan con ahínco un acomodo en la sociedad de consumo. Otro de los aspectos a destacar de Vacaciones en Roma será el guión. En este caso, sus impecables diálogos. Otro asunto cuidado en extremo en el cine clásico. El guión, como iba diciendo, es obra del comunista Dalton Trumbo, de aquella 1953, incluido en las listas negras que circulaban por los estudios hollywoodienses y que no solo estigmatizaban al mercado, sino que de hecho le discriminaban a la hora de trabajar. Dalton Trumbo había llegado a ser en los años 40 el guionista mejor pagado del cine de aquel momento. Trumbo fue uno de los 10 de Hollywood, encarcelado cerca de un año por defender su derecho de libertad de conciencia. Pese a todo esto, su inmenso talento no se podía desperdiciar, así que siguió escribiendo guiones que vendía con seudónimo. En los títulos de crédito de Vacaciones en Roma, así aparece con nombre ficticio. Ganó un Oscar por este trabajo, que por supuesto no fue a recoger. En 1971, Dalton Trumbo rodó su única película como realizador, Johnny cogió su fusil. Fue el título, y en ella adaptaba su propia novela, publicada en 1939. Tenía fama de escribir rápido, lo solía hacer en la bañera mientras fumaba un cigarrillo tras otro. Al entrar en las listas negras y verse obligado a vender sus guiones con seudónimo, su caché bajó sustancialmente. En fin, hay muchos comentarios sobre este tema. Hablaremos de este personaje, yo creo que en varias ocasiones. Tengo pensado retomar el asunto de Espartaco, que ya lo había desarrollado aquí en un programa, en otro programa distinto a Sesión Continua, pero quiero retomarlo. Dalton Trumbo firmó el guión de Espartaco y se dice que fue un poco el final de lo que sería el ostracismo al que eran condenados los personajes del mundo del cine, en este caso, vamos a centrarnos en el cine, que entraban en las llamadas listas negras que circulaban por los estudios. En fin, personajes acusados de comunistas durante la caza de brujas, iniciada ya, bueno, que tuvo varias etapas, final de los 40, luego siguió poderosamente en los 50, la última etapa más virulenta, dirigida por por Joseph McCarthy, que dirigía el subcomité del Senado. Como digo, se dice que cuando se lleva adelante el proyecto de Espartaco, que en cierta manera la valentía del productor de la película, que era su protagonista, Kirk Douglas, fue incluir o atreverse a incluir por primera vez a un personaje que estaba en las listas negras, ya con su nombre impreso y destacado en los títulos de crédito de precisamente la película en cuestión. También se dijo, y se ha hablado mucho sobre este tema, y eso aparece muy bien explicado, pues en fin, no recuerdo exactamente si lo leí en la propia, no debió ser en la autobiografía de, en la autobiografía de Kirk Douglas, el hijo del trapero, sí que habla mucho de lo que fue el rodaje de Espartaco, le dedica un importante capítulo como proyecto personal que fue, pero sí que había leído en alguna parte que Kirk Douglas también se aprovechó, como otros, del hecho de que este hombre estuviera incluido en las listas negras, pues para pagarle menos de lo que le correspondía por su categoría como guionista, y eso se aprovecharon muchos, muchos productores, muchos, en fin, mandamases del cine, ¿no? En este caso, bueno, Kirk Douglas era un productor independiente. Por otro lado, Vacaciones en Roma significó el primer gran papel de Audrey Hepburn. Primer gran papel, se puede decir, no solamente como protagonista, sino yo creo que el primer gran papel entendido como una aparición ya destacada en una película, quizá había hecho alguna cosilla. En el año de producción contaba con 24 años, aunque podría perfectamente aparentar 17. Representa la delicadeza personificada, siempre asociada a deliciosas composiciones interpretativas, una belleza casi infantil que no parecía de este mundo, en fin, un encanto. Su partener en el film, bueno, en este caso de Audrey Hepburn nos limitamos a hacer esta mínima referencia porque hemos hablado muchas veces de ella y tenemos un programa que hemos realizado aquí con invitados, muy largo además, cerca de 4 horas, dedicado a las actrices de nuestra vida. Y en ese programa hablamos largo y tendido de Audrey Hepburn. Entonces, si alguien quiere, bueno, si alguien le apetece escuchar el programa, está en los podcasts estos de en archive.org, los podcasts que se enlazan también a través desde la página de Radio Cucaracha, en www.radiocuca.org, ahí hay una pestaña, un enlace con los podcasts de Radio Cucaracha y puedes encontrar todo tipo de programas de La Pardilla grabados, enlatados, y entre ellos encontraréis uno que dice sesión continua, si no me equivoco, actrices de nuestra vida, y ahí como somos, si no recuerdo mal, 3 invitados participando, cada uno exponemos y hablamos de nuestras 10 actrices favoritas, y una de ellas, que no estaba incluido en mi lista, pero bueno, de una de las invitadas la incluyó y me parece interesante, ¿no? Porque en ese programa se aportan muchas cosas, muchos apuntes de su vida. Entonces tampoco vamos a redundar y repetir las cosas, porque nos topamos muchas veces con los mismos actores una y otra vez, porque en fin, son los grandes, son los clásicos, ¿no? Como iba diciendo, su partner, su compañero, su no antagonista, sino, porque no es antagonista realmente, sino su coprotagonista, el aventajado periodista Joe Bradley, llevó rostro y popularidad de Gregory Peck, en fin, una de las leyendas del séptimo arte, un hombre bueno, siempre asociado a personajes enormemente positivos, y bueno, en fin, un actor que es caviar, que es calité, que todo lo que ha hecho este hombre es de primerísima línea, ¿no? Y ya hablaremos algún día más en profundidad de él. Y tras la cámara, dirigiendo todo, toda la función, situamos a William Wyler, cuidado, no confundir con Billy Wilder, esto es, perdón, William Wyler, aunque también otro emigrado desde Europa, desde Centro Europa, si no recuerdo mal, en fin, otro de los enormes, ¿no?, de la historia del séptimo arte tras la cámara. Es decir, si decía antes que la carrera artística de Gripe, que es caviar, esta es otro tanto, ¿no? Entonces, en fin, a William Wyler siempre se le recuerda, por ejemplo, por la una de las más grandes películas de la historia del cine, ¿no? Aquellas que se decían más grande que la vida, que es el caso de Ben-Hur, bueno, la sonora, la de los 50, la que protagonizó Charlton Heston. Pero sin embargo, yo, aunque reconozco que esta película es un monumento, me quedaría con títulos, como hago a veces con otros directores, que quizá me gusten más otros films más íntimos. Y en el caso de William Wyler, por destacar, es que claro, es tan ridículo querer sintetizar una carrera tan enorme aquí en 2 líneas, que es una estupidez, pero en fin, por diseñar o revelar dos o tres títulos que forman parte de la carrera de este director, director de la obra maestra que presentamos ahora mismo, que es Vacaciones en Roma, pues destacaría, por ejemplo, La heredera, que tuvo un desgraciado remake, no sé por qué había interés en recuperar esa película. Bueno, recuperar cuando es una obra maestra me parece una estupidez, pero en fin. O Los mejores años de nuestra vida, que será también posiblemente objeto de análisis en un futuro, que es una película que trata del regreso, el regreso de los soldados, los traumas de la guerra. Así que nada, en este caso, pues como iba diciendo, ¿no? Una inutilidad tratar de reseñar aquí en cuatro líneas la carrera artística del realizador en cuestión, William Wyler, y bueno, pues la recomendación no es deleitarse, en este caso una vez más, porque para mí es una película como de estas que están ahí para ver con cierta regularidad, pues el caso de Vacaciones en Roma, son de estas películas que fluyen, no sé, es una... En fin, lo ideal es verla de principio a fin, es lógico, pero son estas películas que estás con el mando a distancia y simplemente te conectas y en cualquier momento te enganchas a ella porque es un prodigio, porque son historias maravillosas, porque son unos diálogos que no parecen de este mundo, ¿no? Y eso es lo que nos gusta también del cine, ¿no? De este cine que en este caso es puro escapismo, aunque no exento de... fin de cosilla, ¿no? Que hemos comentado brevemente, pero que es el lo que llamo el cine por el cine, que es lo que yo siempre he defendido, ¿no? Hay gente que defiende el cine por el arte, está bien, pero acaba resultando muy aburrido. Yo defiendo el cine por el cine, es una pasión, es como una enfermedad, como tener inoculado un virus que es incurable, es decir, al que nos ha tocado es que para siempre, o sea, es para toda la vida, es imposible desprenderse de él, ¿no? Es una fiebre, es como una fiebre que está ahí, que vuelve una y otra vez, ¿no? Y con películas como estas es cuando realimentas, se puede decir, ¿no? Esa pasión, esa fiebre, se puede decir, ¿no? Por el séptimo arte. Sesión continua llega a su fin. No lo comenté al principio, tenía que haberlo hecho quizá por si había algún oyente que se quería acoplar. Si no ocurre nada, ninguna causa de fuerza mayor, como digo siempre, porque digamos que el asunto ya está en el horno, la semana que viene vamos a llevar adelante un programa que se podía titular Sesión Distopías. Vamos a centrarnos en dos películas. Habrá tiempo en futuros programas a hablar de muchas más. Como digo yo, hay más. Las habrá mejores, las habrá peores. En fin, muchas veces este programa se lleva adelante, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Por impulsos, por momentos y porque las cosas nos topamos con ellas. En el sentido de que, en fin, son tantas las cosas de las que podríamos hablar, que qué más de hablar de unas que de otras. Quisiera hablar la verdad. Lo que importa es seguir haciendo el programa y seguir desarrollando esta pasión cinéfila a través de él. Entonces, dedicaremos el programa a las distopías fílmicas. Yo creo que es un género que, aunque ha cubierto, yo creo que casi toda la historia del cine, tuvo una década de los 70, un momento, yo diría que placentero, bonito, en el sentido de boyante, ¿no? Es decir, de proliferación en cantidad y calidad. Bueno, la calidad ya es subjetivo, ¿no? Así que esa será un poco la sesión de la semana que viene. Nos sumergiremos en las distopías, en lo que sería la antiutopía, es decir, un futuro no precisamente utópico, ¿no?, ni agradable, sino en casi siempre una auténtica pesadilla. Y son, bueno, ya lo desarrollamos la semana que viene, pero en fin, todo esto, ahora que estamos en una época de cambios, como suele suceder, la historia se desarrolla a base de impulsos y de cambios y de momentos puntuales donde suceden cosas, y valga la redundancia, que cambian y que hacen evolucionar a otras, ¿no? Siempre hay un hecho antecedente que provoca un consecuente, ¿no? Y entonces, muchas veces no sabemos por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Por ejemplo, el caso de las distopías. ¿Cómo hemos llegado a esto, no? Como si hubiera un vacío, como si las cosas no suceden de un día para otro. No hay un salto, hay una evolución, ¿no? Y ahora estamos en una época de drásticos cambios. Asuntos que dábamos por hecho, asuntos que creíamos que teníamos derecho a ello porque sí, porque nosotros éramos los más guays, vamos a decirlo así, pero utilizar una terminología así moderna. Sin embargo, estamos viendo que no es así. Y esto puede ser el principio de algo, el principio del fin. El fin no está ahí al lado, no está detrás. El Armagedón está un poco más lejos. Puede que algunos no lleguemos a verlo, o quizá en el final de nuestra existencia podamos otearlo así un poco, pero cuidado. No sé, en fin, todo esto es complicado, ¿no? Así que vamos a despedirnos, y lo vamos a hacer con música de Julie Andrews. Bueno, a veces reseñamos las canciones, a veces reseñamos la música que nos acompaña, otras veces no. La idea es no ser muy pesado, pero bueno, en este caso, ya que hablamos de comedias románticas, había pensado que podríamos, en este caso, despedirnos con una canción que pertenece a esa magnífica banda sonora que compone también una magnífica película, que es Víctor la Victoria, del maestro Blake Edwards, ya en su etapa ya última ya de carrera artística, uno de los grandes de la comedia romántica. Hablábamos ahora de precisamente Vacaciones en Roma, un magnífico director, siempre o casi siempre acompañado de la música de Mancini, que fue la que nos acompañó en este bloque. Me parecía oportuna, y de hecho hay una cierta relación entre Mancini también y Audie Hepburn. De hecho, musicalizó varias películas, entre ellas la más popular de todas de Audie Hepburn, que es Desayuno con Diamantes. Así que vamos a despedirnos con esa canción perteneciente a esa maravillosa película musical que es Víctor o Victoria, interpretada por Julie Andrews, que es, bueno, otro mito, otra magnífica voz, que creo que terminó desgraciadamente en algún problema en las cuerdas vocales, en fin. Así que nos despedimos con esta canción hasta el próximo viernes, que estamos aquí a las 11 de la noche. Hasta entonces, salud. Crazy world, full of crazy contradictions, like a child. First you drive me wild, and then you win my heart with your wicked art. One minute tender, gentle, then temperamental as a summer storm. Just when I believe your heart's getting warmer, you're cold and you're cruel, and I, like a fool, try to hold on to hope. day the same old roller coaster ride.